Y acá entramos también en otra cuestión dentro de esto que es una cosa muy también trillada, que es, pareciera muy trillada, pero que cada vez la vemos más concretamente, que es la criminalización, ahí salió, de la protesta, ¿no? Y de las organizaciones. Usted lo decía al principio de la nota. Sí, esa es la forma de enfrentar a los adversarios políticos. Así como el Poder Judicial tiene presos solamente a pobres, porque el 95% o más del 95% en todo el país, y especialmente en Mendoza, las cárceles están pobladas por pobres y en general jóvenes, es una política judicial cultural que no se pueden sacar de encima, y en la medida en que no se democraticen las cabezas del Poder Judicial como sistema en el poder, en la República, va a seguir siendo así. Y en el caso de organizaciones, en este caso políticas y sociales, como esta organización barrial, Túpac Amaru, como tienen posiciones políticas y se defienden políticamente por sus derechos, que en mi criterio no hay forma más válida, desarrollada, inteligente que los mismos pobres se organicen para defenderse. Bueno, eso parece que es demasiado para un neoliberalismo que en mi criterio es antidemocrático, que no respeta las libertades de las personas, por más que provienen de una ideología que dice respetar derechos, ¿no? Claro, también entraría una dimensión económica, porque cuando hablamos de la construcción y el valor del metro cuadrado que tiene una empresa o que tiene un movimiento social como la Tupac, y la posibilidad de esta de hacer negocio con las empresas o no por parte de cierta gente que está en el circuito, también entra en discusión la por qué se los criminaliza, ¿no? Mire, en Jujuy no hay ninguna duda de eso. En Jujuy se construyeron barrios y se hicieron muchas cosas, no solamente barrios, escuelas, fábricas, centros de salud. Hay que conocer Jujuy para darse cuenta del trabajo que se ha hecho a través de la Túpac Amaru y sus organizaciones de trabajo. Bueno, allí ellos construyen a menor precio que las empresas privadas. Con esto han sido una competencia urticante y muy molesta para esas empresas, para el interés, para el poder económico privado, y es uno de los motivos que ha primado en Jujuy para atacar a la Túpac. En Mendoza no sé si sinceramente, no le puedo decir que ocurra lo mismo, no tengo pruebas de eso, pero sí es un sistema de construcción a través de las mismas personas que van a ocupar las casas, en muchos de los casos, que lo hacen a menor precio de lo que lo haría una empresa, por supuesto. A ellos les resulta mucho mejor económicamente la construcción de viviendas en las que ellos participan, por eso lo hacen de esa manera, como entidades, organizaciones de trabajo, cooperativas de trabajo. Entonces, bueno, eso puede ser que en Mendoza también esté actuando, pero para mí el motivo principal es político, ideológico. Es gente, son organizaciones políticas, además de sociales, que se juntan y se organizan para defender sus derechos. Hay que entenderlo así, porque si no, no se entiende lo que significa una organización como la Túpac Amaru, que tiene en sus banderas, eso hay que tenerlo en cuenta, las personalidades de Túpac Amaru, aquel que fue descuartizado, el Che Guevara y Evita. Entonces no hay ninguna duda de su identificación política e ideológica. Es por eso que se los persigue. ¿Y cuál es la forma de perseguirlos? Estigmatizándolos como delincuentes, criminalizándolos, como dijo usted, en lugar de discutir políticamente, ideológicamente, como una sociedad civilizada y democrática. Tal cual. Bueno, y para ir cerrando y no robarle más tiempo, queríamos saber cómo sigue para adelante esto, porque sabemos que están en la cárcel, en el penal de Borbollón y en Boulogne-sur-Mer el marido. ¿Cómo va a seguir para adelante? ¿Van a seguir detenidos? ¿Cómo seguirían las cosas? Bueno, por supuesto, esperemos que no, pero en principio, el compañero de Nélida Rojas, Ramón Martínez, está en Boulogne-sur-Mer, sí. Nélida está en Cacheuta, en la cárcel de mujeres que hay nueva en Cacheuta, que se llama Agua de las Avispas. Allí está Nélida Rojas y las hijas están en el Borbollón. Las hijas están con pedidos de prisión domiciliaria que debería haber sido ya concedido porque son mujeres que tienen hijos de 5 meses y de 1 año y medio y están amamantándolos y están con todas las dificultades, impedimentos de amamantamiento, es una totalmente contrario a los derechos de los niños y de ellas, de las madres. Y en cuanto a su libertad, bueno, por supuesto que esperamos que sea lo antes posible, cuando se comprenda que no hay ningún motivo para mantenerlos detenidos, que se hagan las investigaciones que se quieran, pero con ellos en libertad, sin este suplicio de la prisión de libertad, porque no hay ningún peligro de que se fuguen, eso está súper demostrado ante la presentación de Nélida y los demás ante la justicia hace ya mucho tiempo. Y además que no tienen ninguna posibilidad de entorpecer las investigaciones. Entonces es plenamente injustificada la detención de estas personas. Bueno, esperemos que se resuelva muy pronto. Seguramente lo estaremos molestando más adelante, doctor, esperando que se resuelva este caso. Cómo no, y esperemos que sí, sinceramente. Esperemos que sí porque es amargante y es muy triste.